Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Qué tal a todos los ciberescuchas? Ya estamos aquí una vez más en su programa Alternando por turadioonline.net. La semana pasada nos ausentamos, tuvimos que poner una grabación, pero ya estamos de regreso. Les traemos mucha información el día de hoy. El lamentable deceso de un ícono del metal, el famosísimo inventor de la mano, de la señal del diablo. ¿Cómo dijiste, Toño, hace rato? Toño, estás ahí. Los cuervitos metaleros. Ese mero. Ya tenemos en la línea a Fernando Salvaje y a nuestro amigo Toño desde Cancún. Saluden a la banda. Bueno. Saludos a toda la banda que nos está escuchando. Saludos, mi queridísimo Ángel. Ahora sí que regresamos después de una semana de ausencia. Y pues en efecto, se nos fue el buen Ronnie James Dio, mejor conocido como el buen Dio, creador de los cuernitos metaleros, como decía hace rato fuera del aire. Dicen por ahí que ni en pan son buenos, pero yo creo que esos son los únicos que hay que hacerles homenaje a los cuernitos metaleros. Muy bien, Salvaje, ¿andas por ahí? Creo que le dio miedo al güey y se fue. Bueno, ahorita lo sí, vamos claro a... Que sí, ¿cómo estás? Ahí vos, está. Un saludo, un placer. ¿Quito? Bueno, sí. Sí, creo que le está llegando el audio con demasiado delay. Salvaje, es que ahorita no está en su búnker, está en otro lado y por eso está experimentando estas fallas. Pero bueno, el próximo viernes... Creo que está sufriendo de un retraso, Ángel. Sí, creo que sí. El próximo viernes... Mientras no sea mental, no está bien, ¿eh? Sí, no, esto va a ser un desmoder porque el delay está cañón. Ahorita en el corte lo vamos a resolver. El próximo viernes no se pierdan la entrevista con Mystica Girl. Estuvimos con ellas este sábado en el rock, en el Hard Rock. Estuvieron tocando ahí en el restaurante y estuvimos ahí conversando con ellas, platicando con ellas y por qué no hasta unas chelitas nos tomamos. Y les vamos a dar toda la información, las nuevas sorpresas que nos tienen a todos y por supuesto vamos a seguir poniendo su música aquí en Alternando. Les recuerdo los medios de contacto que son msn@turadioonline.net. Nuestro correo es contacto@turadioonline.net para que nos manden ahí todas sus rolas, sus peticiones, sus mentadas de madres y todo lo que ustedes gusten. Pero bueno, vámonos. A continuación vamos a escuchar un bloquecito de dos rolitas y regresamos con ustedes aquí para empezar a dar saludos y peticiones y todo lo que los usuarios ustedes nos están haciendo aquí. No se desconecten. Jane, bajista. Sofía, vocalista. Nalis, baterista. Cintia, guitarra. Mística los quiere. Un beso. Yeah. We'll be right back. alternando, no sean güeyes, tengan la amabilidad de sintonizarnos, porque aquí se escucha lo mejor de rockabilly, el rock alternativo, el pop y todas las instancias musicales que a ustedes gustan. Por favor, sintonícenos, no se vayan, seguimos aquí con los gatos, ¡no! Inadaptados. A continuación, lo que estábamos esperando, con ustedes, los gatos rockabilly. Cheleando estás, después de varios tragos te paras a ligar. Conectas una nena, le invitas una chela, le das una caricia y dice: ¿llevas prisa? El blues y rockabilly no paran de sonar y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela, te lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu líbido sexual efecto empieza a causar y ya son dos las jarras que te acabas de tomar. La cabeza chica en calentar, la cabeza grande en compensar. Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, no te hables de muy cañón. Pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, no te hables de muy cañón. Usa condón, vale, no te hables de muy fregón. Usa condón, vale, no te hables de muy cabrón. Usa condón. Porque el VIH está acá. Y estás escuchando Alternando por tu radio online.net. Ya estamos aquí de regreso. Y pues bueno, vámonos a lo que te truje, chencha. No sin antes, por ahí me decían, me comentaban que tenían unos saludines. Salvaje Toño. Sí, ah, unos saludines. Perdón, salvaje, te volví a ganar. O yo. Sí, no te preocupes. unos saludines a gente que nos está sintonizando directamente aquí en tu radio online. Un saludo para mi queridísimo Agustín, que anda ya por el DF, ya que se regrese por acá al Caribe mexicano. Anda sufriendo ya con el smog y el tráfico. Ya regrésate, compadre. Ya te estamos esperando por acá. Un saludo a Noé y al buen Diego. Bien, nos está escuchando ahí directamente con Oba 93, brothers del club de Camaro Cancún. Un saludote que está sintonizando. Y pues son todos mis saludines por ahorita, mi queridísimo Ángel. Me parece muy bien, mi buen salvaje. Tú tenías también por ahí una petición. No, pues nada, hace rato no me pude escuchar muy bien, no me encuentro en la localidad que debería estar para poder transmitir muy bien, pero pues les agradezco. Y bueno, antes que nada también quiero agradecer a las chicas de Mystica Girls que nos recibieron muy cordialmente, ya les platicaremos. Ay, antes que nada, pues sí, me desperté con la triste noticia el domingo, ya bien crudo, con la noticia de que nuestro amigo Ron James Dio se nos fue. Lamentablemente padecía de cáncer estomacal detectado hace 6 meses. Y pues bueno, ahorita les voy a seguir platicando. Tenemos rolas de él y mucho más. ¿Vos? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues vámonos, ¿qué te parece si empezamos con la información y nos ilustras? Ok. Bueno, como ya comentaban hace rato, pues sí, él fue el inventor de la señal de los cuernitos, como le llaman, o mejor conocida como Maloic, que es una señal que tiene cientos y cientos de años y lo utilizaba la gente adulta para, pues en vez de significar el diablo, era para alejar al, a las cosas malignas. Es como una suerte de protección. Así lo definía Ronnie James Dio. De hecho, mucha gente la empezó a utilizar, no solamente seguidores del metal. Pues sino... creo que todos. Bueno. Bueno, creo que estamos teniendo. A ver. Salvaje. Bueno, creo que tenemos problemas de comunicación. Toño, ¿tú sigues ahí? Aquí seguimos, Ángel. Creo que el buen salvaje. Bueno, ya nos anunciona que. Y el salvaje sigue hablando, sigue en su rollo. Vamos a ver si ahorita podemos hacer el enlace vía telefónica con el buen salvaje, porque a ver, salvaje. No, ya lo perdimos. Bueno, a ver si puedes complementar la nota que está dando salvaje, mi querido Toño. Sí, pues es una señal, como decía salvaje, que mucha gente habla que es de lo maligno, que es alusión al diablo y demás, y es todo lo contrario. Y de hecho no solamente que haya sido inventada por el buen Ronnie, más bien él fue quien la empezó a utilizar, digamos, para la gente seguidora de Black Sabbath. Él fue vocalista de esta agrupación emblemática del heavy metal. Y pues obviamente, como ya existía, lo viste esta señal de sexo, drogas y tocando, y Ronnie empezó a utilizar este cuerpo. No, creo que las comunicaciones no están de nuestro lado el día de hoy, pero bueno, vamos a tener que irnos a un corte musical para poder reparar estos problemillas que hay con la comunicación vía internet. Ya saben, eso no está en nuestras manos, pero bueno, vámonos con este siguiente bloque musical y regresamos con ustedes aquí alternando, no se desconecten, a ver si ahorita ya podemos resolver estos asuntos. ¿Qué tal? Yo soy Eric Neville de Dildo o DLD, como nos quieran llamar. Estás en Alternando de Radio Online, no le cambien, y mucho rock and roll. Jane, bajista. Sofía, vocalista. Nalis, baterista. Cintia, guitarra. Mística los quiere. Un beso. Yeah. Fue algo de Mystica Girls. Y quiero hacerles el comentario a todos nuestros ciberescuchas que se dieron cita en el Vive Latino y los que no las conocen estas chicas, que vamos a estar pasando constantemente su música, que si bien eso se trata, este rollo de apoyar a las nuevas bandas y a los talentos que existen, que nos vamos encontrando en el camino. Y bueno, pues alternando ya es casa de Mystica Girls, entonces la estarán escuchando constantemente. Ahora también que quede claro, Ángel, digo, se trata de apoyar a todas las bandas, pero pues buenas bandas como estas chavas, ¿no? Y claro, somos un medio que sí puede estar difundiendo la buena música, se trata de darlas a conocer y que la gente ahora sí que apoye las nuevas creaciones, tanto de todos los géneros alternativos, ¿no? Claro, y por eso somos alternando. La neta están muy chido, tocan muy bien y me da mucho gusto que hayan hecho una entrevista y una cobertura ahí con ellas, ¿eh? La neta, se rifaron. Sí. Y esto, el salvajón que estuvo ahí clavado con ellas también. Sí, sí, sí, ¿no? Y además, digo, finalmente, sí, el como dijimos, el fin es apoyar. ¿Y cómo apoyamos y cómo hacemos que llegue a la gente? Pues por medio de la repetición, ¿no? Así como en la televisión se encuentran, ven los comerciales y se los aprenden. Bueno, esa es la tirada, que todos sepan quién es Mystica Girl y que conozcan su material. Y por cierto, ya el año que entra ahí nos tienen unas sorpresitas. Ya les daremos los detalles completos el viernes en el siguiente programa, porque ya alternando va a tener dos horarios en la semana, porque ustedes así lo pidieron. Y pues bueno, vamos a continuar con este asunto. Oye, pues estábamos con el temita este de Ronnie James Dio, ¿no? Que hoy es salvaje. Me dice que te amaneciste el fin de semana con la noticia. Y estábamos dando una pequeña reseña de lo que quiere decir la señal esa de los famosos cuernitos metaleros. Que sí. Pues en realidad no fue creada por Dio, digo, ya tenía, ya hace muchos años que ya se utilizaba la seña, ¿no? Sí, de hecho tenía ya más de, te podría decir, de cientos de años. Lo que pasa es que pues, él adoptó como forma de mostrar o de no querer que se le acercaran las malas vibras, porque era la enseñanza que su abuela le había dado a él. Entonces, en vez de ser bueno, pero los metaleros lo tomamos como una onda acá de los cuernitos del diablo y eso, pero pues, la verdad es que pues es la señal con la que todos identificamos al metal y pues, desgraciadamente el padre de esta señal fallece. Él hacía mucho el juego con que ya ven que Gene Simmons es acá como que el cuate todo negocio, hace negocio con todo y que se adjudica todos los inventos del metal y eso. Él decía, pues esta señal no la hizo Gene Simmons, la hice yo, aludiendo a ese pequeño chiste local que tenían entre ellos. ¿Cómo ven? Yeah. Aparte, Jim Simmons fue seguidor de Dio, ¿no? Claro, claro, pues es que... Era súper fan. Claro, Dio ha sido alguien que ha influenciado a miles de bandas, a millones de grupos, a generaciones completas. Y desde luego, Jim Simmons pues es obviamente mucho más joven que él. Dio muere a la edad de 67 años de edad. Digo, no era un anciano, pero pues no era un chavo tampoco, ¿no? ¿Cómo ven? Oye, pues sí, la neta sí estaba rucón, pero pues de gran trascendencia. Y de hecho, también una de sus cualidades dentro, digamos, de la farándula, de los medios metaleros, es que pues aparte de ser muy una persona que influenciaba demasiado en todas las bandas, como tú dices, pues era una persona muy altruista. Era una persona que le gustaba mucho ayudar a las causas, digamos, difíciles, a sobre todo en América, ¿no? Claro, no, y no simplemente él con su esposa Wendy Dio, me parece que tenían algunas asociaciones de ayuda, como tú dices, Toño, para ayudar a la gente, ya sea niños, enfermos, ancianos, toda esta cuestión altruista que él tenía, y pues obviamente le gustaba mucho viajar por el mundo, era una persona muy culta. Muy amable, un ser que te puedo decir que es una de las mejores personas que a lo mejor he podido conocer, he tenido la fortuna, pero pues desgraciadamente se nos fue nuestro amigo, ya regresó a casa, esperemos que esté descansando también. Oye, salvaje, y la pregunta obligada ahorita que hablando de la muerte de Dio, ¿tú qué crees? Ahora sí que como él dijera, es go to heaven or go to the hell. Heaven and Hell. Ajá, exactamente, haciendo alusión a una de sus rolas, ¿no? Sí, precisamente pues, fue una de las preguntas que posteamos en el Facebook. Pues mira, yo creo que era tan adorable el señor Ron James Dio que fue a saludar a Mr. Satanás para irse a tocar la lira con Randy Rhoads, con Jimi Hendrix. No sé, echarse ahí un palomazo. Sí, yo creo que sí, se fue a dar una visitadita nada más ahí con el buen Lucio Fernando de Cariño Lucifer. Claro. Es somos cuates, entonces así nos llevamos. ¿Sabes qué creo que fue? Lo fue visitado para enseñarle que era la La señal de salvaje es la que se nos está yendo. Sí, algo está pasando ahí, Ángel, pero bueno, yo aquí sigo, no sé cómo me escuchas por allá. Sí, aquí te escuchamos todos perfectamente. Aquí estoy. Ahí está, ya regresó, a ver. Ya ves cómo es de cortado el salvaje. Sí, hombre, soy peor que la leche. Así es, eres peor que el yogur. Bueno, vámonos a otro bloquecito de música, no sin antes, pues aquí quiero darles información acerca de esto que Naco es chido, se llama. Los botellos de Jerez regresan y va a haber Huacarrock y película en el Circo Volador este 22 de mayo. El acceso va a ser a las 6 de la tarde y tiene un costo de 120 pesos. No se me hace nada caro. Va a ser la premier de esta película, Naco es chido. La presentación del libro Diario Íntimo de un Huacarrocker. Y aparte, pues el concierto de Botellita de Jerez. Yo creo que por 120 pesos vamos a poder disfrutar de estos jóvenes, ya no tan jóvenes, que tienen una forma. Van a dar una fecha en el auditorio, ¿no? En el Lunario. Al ratito les damos bien esa información. Vamos a confirmarlo nada más. Y pues bueno, para disfrutar la forma tan peculiar que tienen estos señores de ver al mexicano, pues bueno, vámonos con esto que sigue y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Yo soy Ángel Sixtos y por allá tenemos a Toño desde Cancún, Cantina Roo, y a Salvaje desde CU. No! estamos de regreso aquí en su programa Alternando. Y pues bueno, viene la hora de los saludos. Desgraciadamente nuestro amigo salvaje tiene muy poca señal ahí en donde está. Y pues tenemos que mandar unos saludillos que tenemos por ahí atrasaditos. Por aquí nos está diciendo que nuestro querido Omar Rock nos está pidiendo un saludito. Pero nada más que nos ponga bien para quién va a ser el saludo y con todo gusto. Y también quiero mandar los saludos de Araceli Guzmán. Un saludote de parte de Omar Rock para Araceli Guzmán. Ah, pues ahí está. Tengo entendido que nos había comentado el buen Omar Rock, a quien también le mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y por ahí también creo que nos había pedido la canción de Stairway to Heaven. Y como no, en un ratito más la vamos a poner. Y bueno, como siempre, cada lunes quiero mandar un beso y saludo a Yasmín, a Barbelicious, a Sally Moon, que está aquí conectada y nos está escuchando también, a la niña Vane y a nuestro amigo Antonio Fonseca, que nos está escuchando también por acá. Y pues bueno, continuemos con el tema que nos aqueja el día de hoy, mi queridísimo Toño. ¿O tienes saludos, perdón? No, vamos a continuar un poquito con el temita y ahorita nos reservamos unos saluditos, besos, apapachos, fajes y demás. Además, vientos. Nada, pues continuando un poquito con esto de la señal que inventó el buen Ronnie, y pues no nada más es su única herencia que nos ha dejado, sino como también lo marcaba el buen Salvaje, pues toda su influencia que ha marcado a muchas bandas, dentro de ellos inclusive Lars Ulrich reconoce que es una de sus principales influencias y dejó un comunicado en la prensa estadounidense donde lamenta mucho la pérdida de uno de sus grandes ídolos, el buen Dio, y reconoce, como te menciono, que es una de sus principales influencias, alguien que sacó discos con Black Sabbath, que digamos que es su principal participación, que estuvo en un grupo que se llamaba Rainbow, con canciones como Rainbow in the Dark, que al igual cantó con Black Sabbath. Y también se le reconoce la creación del Hearing Aid, que digamos que es una especie de versión metalera de lo que es el Band Aid británico, pues metiéndole esos ruidos un poquito más violentos, si se puede decir así, del Band Aid británico. Y pues bueno, actualmente estamos ahora sí que acaeciendo su partida, y pues que regresa a su casa, pues, como contamos con el buen Salvaje, pues quién sabe dónde ande, si en el cielo o en el infierno. Pues yo creo que se puede dar una visita ahí al buen Lucio Fernando, como decíamos hace rato, y pues está actualmente echándose unos buenos palomazos con el Jimi Hendrix, quien también era un buen guitarrista, y pues más o menos de la época, ¿no? Digamos un poquito más más para atrás, pero pues bueno, a fin de cuentas, íconos, ídolos y pues unas grandes influencias en el metal y en el rock and roll, pues de ayer, de antier, de hoy, y yo creo que de siempre, Ángel, ¿cómo ves? Sí, así es, y como mencionas, yo creo que traen un buen desmadrito allá, donde quiera que esté, y pues bueno, desgraciadamente se nos fue. Lo que me lleva a... yo creo, ¿qué te parece si le damos carpetazo a este asunto? ¿Cómo ves, mi querido Toño? Creo que teníamos ahora más temitas. Vamos a darle, dejarle el son negro. Bueno, Toño, a ver, ahorita está teniendo... Ah, perfecto. Mira, quiero ponerles una canción de una banda que por ahí, ya a finales de lo que era Blog Metal Radio, blogmetal.com.mx, tenemos una bandita que se llama Biomorte, que es de metal industrial, que me gustó bastante. Está muy interesante la propuesta. Y pues bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 integrantes. Utilizan mucho sampleo, pues le meten mucha tecnología para hacer su música. Me parece una propuesta interesante, y pues yo creo que nos vamos con esto. Y por ahí también tenemos una rolita más de Mystica Girls con su respectivo saludín. Y ahorita ya regresamos para hablar de lleno con los demás temas que nos trae nuestro amigo Toño. ¿Te parece perfecto, Toño? Así es, mi queridísimo Ángel. Regresamos con un poquito de noticias del rock nacional, y un poquito del festival de Glastonbury Bury, que va a estar en puerta en junio. Tenemos algo de información y más rolitas. No se desconecten desde Cancún, Cantina Roo. Así es, esto es Biomortec y Mystica Girls a continuación. No se desconecten. ¡Au! ¡Au! Bajista, Sofía, vocalista, Alice, baterista, Cintia, guitarra. Mística los quiere. Un beso. Yeah. Yeah. amigos de Alternando, yo soy Fernando Salvaje. Nos encontramos en el Hard Rock. Me encuentro con las Mystica Girls. ¿Cómo están, chicas? Preséntense, por favor. Muy bien, Jane, bajista. Sofía, vocalista. Nalis, baterista. Cintia, guitarra. Yeah. Bueno, ustedes ya se han presentado en varios festivales en el interior de la República, en el extranjero. ¿Cómo se sienten después de haber estado en el Vive Latino? ¿Creen que haya sido una gran proyección para ustedes? Ya regresamos a su programa Alternando. Eso fue una probadita de la entrevista que llevamos a cabo el sábado en el Hard Rock con nuestras amigas de Mystica Girls, ahí para que vayan preparándose para el viernes. Pondremos la entrevista completa y material que tienen por ahí para todos ustedes. ¿Cómo ves, mi buen Toño? Oye, estuvo chido, ¿no? Ya te dije, yo me voy a aventar ahí en la batería. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dejemos ahí. Vámonos formando, ¿no? Saca tu ficha, güey, y ya después vemos. Está bien. Nah, no es cierto. Un saludo a todas ellas, a las cuatro. Una vez más lo repito, belleza y talento sí se llevan de la mano. Muy bien, mi buen Toño, a ver qué más noticias nos traes por acá. Pues mira, buenas noticias en cuanto a Zoé en su gira, que ya llevan un ratito por allá, por España, por el viejo continente, en la madre patria. Uh-huh. Ya llevan 4 giras, de hecho, ya realizadas ahí en España. Pues ha sido todo un éxito. De hecho, actualmente en las primeras listas de popularidad se encuentra lo que es el video que acaba de sacar de la canción Nada con Enrique Bunbury. Ya pueden encontrar en internet, inclusive, de hecho lo tenemos ahí posteado en el Facebook de Alternando, lo pueden ver. Es una rola, pues digo, ya para estar tocando con Bunbury, pues bueno, ¿qué más puedo decir, no? Y pues bueno, terminando su gira en España, se regresa aquí al continente americano, se va a Sudamérica y ahí se va a Estados Unidos, y al parecer ya entra un nuevo material para dedicarnos algo nuevo el próximo año. Eso es en cuanto a mis buenos chavos de Zoé. ¿Cómo ves, Ángel? No, pues está muy bien, y como bien lo dices, ya el hecho de estar tocando con Enrique Bunbury pues ya dice mucho de ellos. No, y con el triunfo que tuvieron en el festival de Coachella, no manches, o sea, fue, yo creo, como que la punta de lanza ya de Zoé a las grandes, grandes, grandes ligas, ¿eh? Porque ya de verdad, con el éxito que tuvo en Coachella, de verdad que yo creo que la mayoría del auditorio mexicano, e inclusive el auditorio norteamericano, no se esperaba que una banda mexicana cautivara de esa forma en el festival. Y pues bueno, el éxito que está teniendo ahorita en Europa, no se diga más, ¿no? Ahora sí que una felicitación al buen León y a toda la banda de Zoé por su brillante trayectoria y que les está dando muy buenos frutos hasta ahora. Ching. Se desconectó. Pero bueno, como bien lo dice nuestro buen amigo Toño, este tipo de eventos masivos sirven a bien para que justamente conocer las bandas, y es lo que los catapulta, como es el caso de Zoé. Digo, sí son muy conocidos aquí en México, pero bueno, ahorita ya creo que fueron catapultados para aquel lado, ¿o no, mi buen Toño? Así es, ahora sí que brincaron el charco y pues bueno, les ha ido súper bien. La neta es que se han rezado muchísimo, como la mayoría de las bandas que se han atrevido a brincar el charco y a hacer música por allá. Tal es el caso también, por ejemplo, tenemos de Los de Abajo, que son 100% mexicanos y pues, que en realidad el triunfo que han tenido pues es totalmente europeo, y sobre todo en España, en Francia, más que nada lo que es la península ibérica, ¿no? Sí, otro claro ejemplo de esto son Rodrigo y Gabriela, que bueno, ellos se fueron por su cuenta a probar suerte por allá y pues gracias a eso es que supimos de su existencia aquí en México. Desgraciadamente en ese caso fue así, se tuvieron que ir a otro lado para que pudieran resultar exitosos. ¿Cómo ves, Paño? ¿Estás por ahí? creo que ya lo volvimos a perder. Y pues bueno, ahorita regresando del siguiente corte, vamos a... A ver, ¿ya me escuchas ahí, Toño? Ahora sí, mi querido Ángel, aquí andamos. Ahí está. Ya iba a mandar un cortecillo, pero no, vamos a continuar con esto. Le seguimos. Yo pensé que ya me habías guardado en la caja. No. Ahora no estás castigado en la caja. Ah, bueno, sí, porque ya me sentía medio encerrado. Pues sí, ahora sí que mucho gusto ahí por el buen Zoé y es una banda más que se avienta a brincar el charco, ¿no? Y pues bueno, también tenemos una notita acerca de lo que es lo que fue más bien el concierto en el Zócalo. El día de ayer, una especie de festival rockero que se llamó Jóvenes Prepa Sí por la Dignidad, Todos Somos Arizona. Como su nombre lo dice, una propuesta directa en contra de la ley esta que está atentando contra los derechos humanos de los migrantes allá en Arizona, en la tierra del hot dog y la hamburguesa, ¿no? Así es. Y pues bueno, fueron grupos de gran trascendencia. Estuvo Jaguares, estuvo Maldita Vecindad, estuvo Molotov, tocando al lado de los Bunkers, inclusive este grupo chileno que se unió a la causa de la protesta contra la ley, esta SB 10 aprobada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, a la que han atacado todos los latinos, uniéndose al pesar que directamente de México, ¿no? Y pues bueno, digamos, obviamente toda la audiencia estaba esperando con gran júbilo a Jaguares, quien se refirió a precisamente a esta ley como una gran condena y que es una ley que pisotea los derechos humanos y que pisotea la convención que firmaron varios países para apoyar a los grandes en todo el mundo. A lo que dice también Saúl, que pues, actualmente pues necesitamos a la raza, ¿no? Necesitamos la voz de la raza, que es la que debe demandar las decisiones, la que debe demandar cualquier opinión y decisión que se tome en cuanto al gobierno de esta misma, y pues a no dejarse, ¿no? Digamos que apoyar el boicot que ya se está dando en contra del gobierno de Arizona. Así es, y pues vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos, porque pues también nos aqueja a nosotros, ¿no? Sí. Tenemos conocidos y gente por allá, y sí se me hace demasiado exagerado esto que están haciendo. Y pues bueno, aquí está este festival, bueno, este evento fue como que un grito de guerra, ¿no? ¿O cómo ves, mi buen? Así es, en realidad fue eso, un grito de guerra. Estuvo participando ahí también, te digo, la Maldita Vecindad, el Rocco, quien es se caracteriza precisamente por ser un activista social dentro de todos los movimientos, no solo la gente de izquierda, sino que tengan que ver con los atentados de los derechos humanos del pueblo y sobre todo de los desvalidos y de los más pobres. También se integró por ahí el SACS, quien estuvo también pegado al staff del evento, inclusive bailando un ratito ahí con ritmos de los Jaguares con su hija, el buen SACS, y pues cotorreando un rato ahí con la raza, ¿no? Y pues así mismo los chavos de Molotov echando el dancing, echando el relajo a ritmo del slam. Y pues también el buen Mickey Huidobro, pues no dejó pasar la oportunidad para decir que esta ley es una pinche injusticia social, así lo definió. Así es, ahora estoy sí completamente que cito palabras de acuerdo. Textuales. Del buen Mickey Huidobro, y pues aventaron rolas, no podía faltar sobre todo la de Frijolero, Give Me the Power, obviamente. Obvio. Por la causa de los latinos, y pues bueno, obviamente de lo más conocido del repertorio de Molotov. Y pues bueno, fue todo un éxito. Las autoridades generaron saldo blanco. No hubo detenciones, no hubo pleitos masivos como hay veces que ha sucedido en este tipo de eventos en el Zócalo. El evento fue organizado por el secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Carrillo Huerta, quien en realidad fue el que dio el banderazo de arranque y quien también a la clausura pues dio agradecimiento y ofreció palabras. A lo que pues da mucho gusto, ¿no? Que el gobierno se esté involucrando de esta forma cultural, cultural social, dentro de este tipo de protestas, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel? Así es, me parece excelente toda esta información que nos has dado y pues bueno, esperemos que no pase a mayores porque se va a poner rudo el asunto si sigue creciendo este asunto de Arizona. Pues los que van a pagar los platos rotos son todos nuestros paisanos que andan de aquel lado. Ok, ya me escuchas, Toño. Ok, aquí andamos. Ah, perfecto. Ok, bueno, vámonos a un pequeño corte. Les voy a dar información acerca de unas bandas que también vamos a tener por aquí. El próximo viernes les espera un programa muy, muy, muy, muy lleno de información y de cosas nuevas. Entonces vámonos a este pequeño corte y regresamos con ustedes aquí en Alternando. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos y de aquel lado tenemos al buen... Toño, espérame tantito, Ángel, nomás quería mandar un par de saludines. Ok. Aguachilo Postli, por favor. Venga, venga. Que me lo estaban pidiendo y como estaba un poquito clavado con este asunto de la ley de Arizona y demás, sabes que son cositas que nos atañen y que me apasionan un poquito. Un saludito a mi queridísima Tanchis que nos está escuchando. Un besote enorme, un saludo también a su prima Mariana, gracias por sintonizarnos como cada 8 días, fieles seguidoras del programa Alternando. Un saludo a Iris Villalobos que nos está escuchando, un saludo a toda la banda de Pet Express y al buen Michelle, gracias por sintonizarnos también. Un saludote a Princess Dark, a mi queridísima Powis Crazy que nos está escuchando también ahí en la papelería. Un besote, felicidades por tu nuevo negocio, que te vaya muy bien. Ya estaremos visitándote por parte de tu radio online para ver qué podemos hacer ahí, ¿no? Y pues son todos los saluditos por ahorita, mi querido Simón Ángel. Gracias por el espacio. ¿Sabes qué me da un enorme gusto? ¿Qué? Por los saludos que acabas de mandar y por los que yo mando y por los que Salvaje manda y por los comentarios en Facebook y por las estadísticas del Facebook... El 80% de nuestros escuchas son mujeres. Yeah. A huevo, perdón. Es correcto. Muy bien. Enseguida yo regreso con saluditos. También ya tengo aquí por unos saludillos en el Messenger. Y regresamos con ustedes. Vámonos con este siguiente bloque musical. Y regresamos. No se desconecten. Estás en Alternando por tu radioonline.net. Regresamos a su programa Alternando. A ver, quiero que escuchen esto. Esto es, se llama Mamposónica. Es una banda que nos acaba... Oye, Ángel, ¿qué onda? Tiene voz de buena. Que diga, tiene buena voz. Efectivamente, mi queridísimo Toño. Me confundí yo, perdón. Sí, fíjense, estos chavos nos escribieron al mail de contacto @turradioonline.net y con todo gusto la semana que entra vamos a darles información acerca de esta banda que está muy, muy buena. Me gustó bastante. Son... Es una mujer y tres hombres. Y pues bueno, son colombianos y Carolina es de El Salvador. Entonces ya les estaremos dando los pormenores y vamos a estar promocionando su nuevo video. Y aparte les vamos a tener acceso a que puedan descargar las rolas desde la página de Tu Radio Online. Pues bueno. Oye, pues qué chido, ¿no? Que nos estén utilizando para poder difundir su música, para que vean, neto, que qué chido que el internet siga siendo o siga creciendo como medio de difusión. Y pues que bandas de este tipo, de este calibre, pues ya nos estén buscando para... Así es. Para apoyar su movimiento y apoyar sus creaciones, ¿no? Dar a conocer su arte, su música y su ideología, ¿no? Así es. Esta banda es de Nueva York. Está en North Jersey, en los Estados Unidos, en la tierra de la hamburguesa y del hot dog. Y pues bueno, ya la semana que entra les voy a dar su MySpace. Es www.myspace.com/momposonica, así como suena. Y la semana, el próximo viernes ya le estaremos dando todos los pormenores de esta bandita. Ahora sí, mi querido Toño, los micrófonos son tuyos. Sí, pues no, está chido. Sonó muy padre, qué chido que los podamos apoyar. Y pues bueno, siguiendo un poquito con el tema del Zócalo, pues ya para finalizar el evento, pues estuvo nada más que Nortec Collective presentando a Bostik y Fusible, como ya nos tiene acostumbrados a echar el bailongo. Y pues también no se podían quedar atrás, se aventaron su buen speech. Y pues estaban mencionando, ahora sí que citando palabras, dice: miles de mexicanos están buscando un sueño, una mejor realidad de la que viven aquí, y en este instante están siendo discriminados en un lugar que no es suyo. Todo el mundo es Tijuana y vamos a bailar. Y ya te imaginarás, más de 80,000 almas en la plancha del Zócalo bailando al ritmo de Nortec. No, me imagino la fiesta. De hecho, el evento estaba pensado terminar a las 8 de la noche. Se prolongó hasta las 9:45. Me imagino que, pues, obviamente por la participación vocal y speeches y convocatorias que se aventaron cada vocal y cada participante de los grupos, que, pues, bueno, la neta, pues, que vale mucho la pena que sigan haciendo ese tipo de convocatoria cultural hacia este tipo de eventos, ¿no? Y pues bueno, vámonos un poquito con otra nota del rock nacional. Deja de estar rayando los cuadernos, Ángel. Te va a regañar la maestra. Es que se quedó sin tinta la pluma. Disculpen ustedes. Bueno, hablando un poquito de Café Tacuba, se ha dado mucho el rumor de su presentación en el infield del Hipódromo de las Américas. Pues va a presentarse a más de 30,000 personas. Y pues bueno, en una entrevista entre uno de los principales medios, nos comenta Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación, que esto fue una iniciativa totalmente altruista, para que se supone que era para terminar la celebración de sus 20 años de trayectoria. Primero pensaban hacerlo en varios escenarios de menor magnitud y pues todo esto recabarlo para unas instituciones. Después estaban pensando en hacerlo en CU y va a ser un gran masivo ahí en CU, y pues lo mismo, todo lo recaudado a las instituciones. Y pues no, a fin de cuentas van a hacer un evento ahí en el Hipódromo de las Américas, en donde van a participar pues prácticamente todas las instituciones que se van a ver beneficiadas con este concierto. Van a estar por ahí la Protectora Nacional de Animales, AC. Van a estar por ahí también la Fundación Cultural Camino Rojo, que se encarga de proteger y de difundir lo que es la cultura de los ancestros indígenas. Y quieren precisamente motivar que en la parte educacional, en la parte docente de las primarias y secundarias a nivel nacional, pues incentiven más a los jóvenes a estudiar un poco más de sus raíces, inclusive idiomas o lenguas prehispánicas. Y bueno, también va a estar el Colegio Laureles IAP, que es un centro para incentivar la salud y el desarrollo económico en las familias de escasos recursos. Va a estar por ahí también un organismo civil independiente que se llama Serapaz, que esto está a favor de los presos de Atenco. Ya ves que, pues bueno, se dice que gran parte han sido presos políticos y demás, y también va a estar por ahí el Instituto Nacional de Neurología, que como bien sabemos por notas de distintos medios ha tenido problemas de recursos y o por ende pues problemas en la atención a todos las personas que requieren de este tipo de tratamientos, y pues bueno, también se va a beneficiar de este tipo de eventos, y que no solamente va a ser un concierto, también va a ser, digamos, una interacción entre todos los participantes, las instituciones, obviamente el concierto de Café Tacuba, y de hecho, por ejemplo, estaban comentando que las primeras 600 personas que adquieran los boletos para este 9 de junio van a poder estar asistir a unas chozas, unos temazcales, van a ser 40 en total que se van a instalar, en donde se van a poder dar tratamientos en esos temazcales ahí dentro precisamente del evento. Y pues bueno, también otras sorpresas para estas personas, 600 primeras personas que compren su boleto, van a estar en interacción directamente con las instituciones, con distintos eventos, distintas visitas y exposiciones dentro de este mismo concierto. ¿Cómo ves, Ángel? No, pues está muy bien todo esto que están realizando para buenas causas. Eso de los presos de Atenco, también el festival que se dio a cabo aquí en las instalaciones de lo que era la Compañía de Luz, fue también para lo mismo, si mal no recuerdo. Sí, ahí parte de... será Paz, precisamente, nada por ahí también beneficiándose de este tipo de eventos, y pues qué chido, ¿no? Que una banda como Café Tacuba, que precisamente acaban de partir la semana pasada, más bien a finales de la semana pasada, miércoles o jueves, para China, para participar en la Expo Shanghai 2010. Y pues bueno, obviamente no se fueron hasta dejar concluida totalmente la organización de esta tocada en el hipódromo, que todo el mundo pensábamos que era su clausura de sus festividades, de su 20 aniversario, y pues utilizando su 20 aniversario, que pues digo, para una banda de esa trascendencia no es cualquier fiesta, sino es pues un gran evento, pues lo utiliza para regalar fondos a un evento totalmente altruista, que es algo que ha caracterizado mucho a bandas de esta índole, sobre todo en México, de calidad de Café Tacuba, de los Jaguares, de la Maldita, que no dejan de ser activistas en el medio social, y pues de invocar a toda la banda, a toda la raza, como dice el buen Saúl Hernández, a metas sociales, ¿no? Al bienestar social, al bienestar cultural de México. La neta que me da mucho gusto que sigan participando en este tipo de eventos, porque pues de inicio a veces pensaban que los utilizaban para hacerse famosos, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, siendo ya famosos, utilizan su fama para beneficiar estas causas. ¿Cómo ves, Ángel? No, pues me parece excelente que se sigan haciendo este tipo de eventos. Hace ratito que mencionabas que va a ser ahí en CU, me acordé de... tiene mucho tiempo que no hacen masivos ahí, ¿no? Sí, de hecho, no va a ser en CU. Tenían pensado hacerlo en CU, pero tengo que en la planeación estaba metido primero escenarios pequeños en el Distrito Federal, en Monterrey y en Guadalajara, sobre todo en Guadalajara. Después pensaban hacerlo en CU y hacer un festival, y no sé si más o menos lo mismo que van a hacer, pero digamos que de mayores dimensiones en CU, pero ya a final de cuentas quedaron que lo van a hacer ahí en el infield del Hipódromo de las Américas ante 30,000 espectadores. Wow, nada más, ahí nada más para el gasto. Me parece muy bien, Toño. Pues bueno, ya estamos en la recta final de este programa, alternando hoy lunes 17 de mayo del 2010. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos los ciberescuchas que están ahí pendientes como cada lunes. Toño, ahora sí nos trajo bastante información, ahora sí nos cultivaste el día de hoy, mi querido Toño. Y huevo como calabaza. Y pues bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Jackie, que ya tenía rato de no aparecerse por estos lugares. Un saludo y un beso por estar, gracias por estar escuchando el programa de Alternando. Y pues bueno, una vez más, para que vean que ya Alternando es internacional, vamos a hablar el siguiente programa de esta banda momposónica, que incluso vamos a ver si vamos a hacer un enlace hasta Nueva York vía Skype. Y pues bueno, no se olviden que también vamos a tener la entrevista completa con nuestras amigas de Mystica Girls, que pues como bien ya les dije hace ratito, esta es su casa. Y también vamos a hablar de nuevas bandas que traemos por ahí y que también son muy buenas propuestas, y bueno, finalmente de eso se trata este asunto. ¿Cómo ves, mi buen Toño? Está chido, vamos a seguir apoyando nuevas bandas y pues digo, no es la primera vez y espero que no será la última. Ya a los ciberescuchas que nos han seguido durante pues, toda la trayectoria del programa, pues se han dado cuenta que, pues como dicen por ahí, bandas van, bandas vienen, bandas se quedan y bandas se sostienen. Y pues bueno, yo creo que de cada 10, una se queda en el medio. En el haber. Y, bueno, exhortar que las bandas que nos estén escuchando, pues que sí, que nos utilicen como medio para promoverlos. La neta es nuestro fin primordial, ¿no? Difundir y apoyar la cultura mexicana. Así es, y finalmente para eso somos, para que pasen por aquí y pues bueno, que finalmente la gente se entere. Y somos un medio más que nos dedicamos a esto, y aquí todo el material es bien recibido. Tenías más información, Toño, me parece, ya para cerrar el bloque y con esto el programa del día de hoy. Así es, Ángel, pues ya para terminar, como muchos ya saben, y si no lo saben, se los comento, está por comenzar el próximo mes, a partir del día 24 de junio, este festival de Glastonbury, Inglaterra, festival que se está celebrando desde 1970, mi memoria no me falla. Digo, no es que yo haya vivido en esos años, sino que pues, adelante la música. Sí, no, bueno, yo soy de los 90 para acá. Ajá. Fíjate que es un festival muy curioso. Nació dos días después de que fallece Jimi Hendrix, en 1970. Y pues le costó mucho trabajo, sobre todo en esa década, seguir realizándose. De hecho, digamos, la primera vez creo que asistieron 8,000 o 9,000 personas. Después, por ahí en el 78 hubo un festival al cual asistieron creo que 400 o 500 personas. No olvidemos que en los años 70, sobre todo en Inglaterra, pues se daba una represión social muy fuerte. Estas huelgas industriales por los grandes mineros, movimiento Ponqueto y todo este rollo de los 70 que se da en Inglaterra. Pues era muy, muy reprimido el movimiento social, ¿no? Y sin embargo, pues es un festival que hasta la fecha se sigue realizando. Y pues en esta versión se espera que más de 400 artistas estén dando vuelta por ahí en Glastonbury. Y pues, ¿qué crees, Ángel? Que al fin vamos a tener un grupo mexicano participando en Glastonbury, algo que nadie creía posible. Y creo adivinar quiénes son, porque lo tienen bien merecido. Así es, nada más y nada menos que Rodrigo y Gabriela. Así es. Es este dueto que ha crecido musicalmente hablando, se ha realizado musicalmente hablando en el viejo continente y en Islandia, que desgraciadamente pues le pasa lo que a mucha gente le pasa en México, que son, se convierten en fuga de talentos, que son reconocidos hasta que se, pues ya son eso, unos talentos totalmente consolidados. Pero pues bueno, eso no tiene nada que ver, porque siguen siendo mexicanos, ellos se siguen sintiendo orgullosamente mexicanos y ahora participan en este festival, pues yo creo que de los más importantes a nivel mundial en el ámbito musical, lo que es Glastonbury. Van a estar compartiendo, pues no escenario, pero sí festival con bandas como YouTube. O sea, puedes creer, un festival donde va a estar YouTube, puede estar tocando, para que, digamos, los ciberescuchas se den cuenta de la magnitud del festival del que estamos hablando, ¿no? Wow, no, sí está cañón. Sí, de hecho va a andar por ahí YouTube, va a estar News, va a estar Vampire Weekend, van a andar, de hecho en el festival, digamos, uno de los temas a tratar son los 60 años de Stevie Wonder, quien también va a estar por ahí dándose el rol y echando palomazos. Obviamente tiene su show previsto, pero pues bueno, al parecer se va a andar echando palomazos ahí con las demás bandas. Y pues bueno, en la investigación que estuvimos haciendo directamente del festival, pues nos dimos cuenta que por ahí surgía un hombrecito mexicano, y ahí está Rodrigo y Gabriela presentes en el Glastonbury del 24 al 27 de junio de este año. ¿Cómo ves, Ángel? No, pues me parece muy bien, estaremos al pendiente de todo este asunto, me parece perfecto. Y pues bueno, quiero informarles también que ya está casi lista la página de Tu Radio Online. Como saben, todo el tiempo nos estamos renovando porque ustedes así lo han pedido. Como podrán ver ahorita, ya para entrar a la página ya es de diferente forma, ya tiene aquí, es un poquito más sencillo que nos puedan escuchar, pero pues bueno, ya por fin y después de tanto tiempo está lista el área de podcast. Nada más es cuestión de afinar algunos detalles y ya la vamos a liberar para que puedan escuchar los programas, todos los programas de Tu Radio Online grabados, y aparte los pueden descargar para que los tengan ahí guardados. ¿Qué te parece? ¡Garábame! ¡Garábame! Así es esto, así es. Bueno, pues bueno, no me queda más por mencionar el día de hoy. Muchas gracias a todos los ciberescuchas que están al pendiente como cada lunes. Y pues bueno, me despido y el próximo viernes esperen el programa especial de Alternando por Tu Radio Online. Por ahí estén pendientes porque vamos a lanzar una pequeña encuesta, porque Alternando va a tener 2 días a la semana aquí por Tu Radio Online. Nada más que vamos a hacer una encuestilla ahí para que nos digan qué horario les acomoda más a ustedes. Finalmente es para que nos escuchen y vamos a ver este asunto. Ahí les estaremos informando para que nos den su opinión y nos digan cómo le vamos a hacer. ¿Cómo ves, mi buen Toño? No, pues va a estar chido, la neta, gracias a la audiencia, ¿no? Que ha pedido cada vez más Alternando. Y pues obviamente sus deseos son órdenes para nosotros y pues obviamente va a haber doble Alternando a la semana. Así esta idea me parece excelente. Así es, y finalmente para darle también salida a tanta información y a las bandas que nos han estado contactando, pues un programa no nos alcanza. Entonces, precisamente por eso es que lo vamos a hacer a partir de la semana que entra, este viernes. No sé, por lo pronto no se lo vayan a perder. Vamos a estar. ¡Salud! No se lo vayan a perder. Estén al pendiente del Facebook. Por cierto, que no mencioné en todo el programa nuestro Facebook. Entren a www.facebook.com/alternando y ahí para que nos dejen sus comentarios y todo este asunto. Y ahí vamos a estar posteando toda la información para que estén al tanto de lo que sucede con Alternando. Así es, mi buen Toño. ¿Algo más por agregar? Pues no, nada más agradecer nuevamente a toda la audiencia, y unos saludines más nuevamente a Tanchis, que como cada 8 días nos sintoniza. Un besote a Mariana, que también nos está sintonizando, a mi queridísima Princess Dark o Powy Crazy, que es lo mismo. Un saludote a Carlita, su niña, es mi princesa. Un besote también. Qué bueno que nos sintonizas. Y felicidades nuevamente, Paulina, por tu nuevo negocio. Que todo te vaya bien. Y pues en lo que te podamos ayudar, ahí vamos a estar pendientes. Vientos, mucho rock, mucha música, mucho desmadre. No se pierdan, doble Alternando a la semana. Y pues nuevamente me despido. Gracias por el espacio, Ángel. Gracias por la producción, Lorna. Desde acá un saludote, un abrazo. Estamos de luta por el buen día. Soy Toño desde Cancún, Cantina Roo. See you later. Así es. Y bueno, ya para cerrar el programa nos vamos a ir con esta canción de Rodrigo y Gabriela. De hecho son dos, ¿verdad? Producción, creo, los que estaban ahí. Vamos con este cover a Led Zeppelin que se llama Stairway to Heaven. Y una canción que los distingue, que es la de Tamacún, que es una de las canciones más conocidas originales de Rodrigo y Gabriela, para que ustedes las disfruten el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, yo soy Ángel Sixtos, no se desconecten, sigan escuchando la programación de turadioonline.net y nos vemos por aquí el viernesito. Ah, y no se pierdan la repetición en unos 15-20 minutos aproximadamente, va la repetición de este programa. No se desconecten. ¡Au! ¡Au! We'll be right back.